más de la noche. Tú, de día trinar del bosque. Tú, solamente tú eres mujer, aquella que habitó sueños de ayer. Hoy, que rodeas mi vida, tú, grata y dulce melodía. Eres la esperanza en momentos de soledad, y calma cuando existe tempestad. Tú eres de amor que yo encontré toda la paz y la alegría. Cuando los ojitos que soñé solo a mí se dirigían, y construimos nuestra verdad. Todos vivimos la realidad. Unidos por un lazo de amor, los dos vivimos. Es solo nuestra historia de amor la que escribimos. Vivimos entre pasión y razón, los dos unidos. Somos juntos los dos, nuestro futuro construimos. Tú, de día trinar del bosque. Tú, solamente tú eres mujer, aquella que habitó sueños de ayer. Hoy, que rodeas mi vida, tú, grata y dulce melodía. Eres la esperanza en momentos de soledad, calma cuando existe tempestad. Eres de amor que yo encontré toda la paz y la alegría. Cuando los ojitos que soñé solo a mí se dirigían, y construimos nuestra verdad. Todos vivimos la realidad. Por un lazo de amor los dos vivimos. Es solo nuestra historia de amor la que escribimos. Vivimos entre pasión y razón, los dos unidos. Solo juntos los dos, nuestro futuro construimos.